Estamos escuchando la música de Astro Bonzo. Esto es Te Llena de Rock. Porque Astro Bonzo es el destacado de esta semana de Estación 107. Siguen llegando acordes rockeros, porque estamos en comunicación telefónica para cerrar esta semana del destacado con Astro Bonzo, el vocalista de esta banda, Agustín El Flaco Ferrero. ¿Cómo le va, amigo? Buenas tardes, ¿cómo andás, Pinto, querido? Muy bien, estamos disfrutando durante toda la semana. Conocimos un montón de cosas de Astro Bonzo, al mejor estilo real, te quiero decir. Sabemos cosas de San Justo, historias de la infancia y demás, pero estuvimos contando todo, ¿qué va a ser? De eso se trata. Sí, qué grande. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan estado disfrutando un poco, además de la historia de la música. Claro que sí, estuvimos disfrutando de la primera placa, también... ¿Qué cosas contaron? Ahora ya me preocupa. ¿No? Ah, bueno. Tenemos una anécdota muy importante que han llamado los oyentes para contar cómo la vivieron, porque tenemos informantes, de un recital en Rosario. Ajá. Que fue, bueno, lo decimos de vuelta, allá por el, en la ciudad de Rosario, junto a Loborne, Viticus y varias bandas rosarinas, Rock and Roll y Fiebre. Sí, bueno, nos han contado varias cosas de esa noche. Sí, cuando terminamos hablando, antes de que salga Luciano, yo le contaba de un perro a un tío mío que era vecino de él. Bueno, y me imagino que anécdotas como esas hay un montón, porque hay un montón. Con Matungo al lado y el mono ahora también, y el ruso, y todo eso es realmente una combustión importante. Qué gente que me viene a buscar, ¿eh? Y bueno, pero es lo que hay, no, ¿qué va a ser? Espectacular, la verdad que lo que se ha vivido en tan poco tiempo, porque vamos a recordar a la gente que todavía no hace 4 años que la banda está en escena. Es así. Y tuvo por ahí un cambio de formación, cambió el baterista, pero ya sea en las dos formaciones, esta creo que es por ahí la más asentada y la que da más cuenta del trabajo. La verdad que todo lo vivido es realmente maravilloso. Y queda plasmado también en el disco. Y por suerte queda plasmado en el disco. La verdad que en el primer disco, este segundo disco es como una especie de revancha que tomamos, porque si bien el primer disco es genial para nosotros y nos dio la posibilidad de hacer muchas cosas, necesitábamos ponernos más tiempo a trabajar, ¿me entendés? Uh-huh. Y este disco creo que plasma mejor el trabajo de la banda, o creo que de hecho lo plasma, porque en el primer disco no pudimos hacer eso de trabajarlo más, sencillamente porque hacía poco que estábamos formados, porque no habíamos tocado en vivo, porque no conocíamos, lo que traíamos eran más experiencias personales, pero también fue el puntapié inicial para todo esto que estamos viviendo y disfrutando. Hasta acá repasamos durante toda la semana todo lo que fue Astro Bonzo hasta el momento. Ahora te queremos preguntar a vos, para cerrar el día de hoy con el destacado de la semana, ¿qué se viene para Astro Bonzo? ¿Tenés tiempo? Sí, tenemos tiempo. Nada, por lo pronto lo más cercano y de pronto lo más colorido es que estamos preparando un acústico por invitación de la Cervecería Santa Fe. Vamos a estar tocando este jueves 19 de mayo. Y bueno, hace un mes más o menos que estamos preparando este, un poco más de un mes, que estamos preparando este acústico, que la idea fue dar una versión diferente de los temas de Astro Bonzo. Uh-huh. Que no sea por ahí sencillamente ponerse con una guitarra criolla y cantar más diferente. Claro. Pero no, la idea es como hacer ver que las canciones pueden ir para otro lado y hacer un show entretenido que dé cuenta de que Astro Bonzo también tiene una beta un poco más relajada, ¿no? Claro, porque hay canciones que van a salir de taquito, como Luz Amarilla, por ejemplo, pero hay otras que... Hay canciones que ya están, ¿viste? Luz claro. Amarilla, Tibio Manantial, uh-huh. Bueno, el mismo Luz del Resentido, que tiene una beta blues a lo solamente guitarra y voz, pero que bueno, va a estar complementado con la banda toda, pero también hay cosas que van a estar buenas, como por ejemplo encontrar escuchar un Urano versionado, claro, que está versionado, que habla para otros lados, y que a nosotros nos pone muy contentos, porque también ya estamos viendo, por ejemplo, con el mono que tuvimos, que él no participó de la génesis de las canciones, de alguna de las canciones, pero sí participó de ciertas variantes y de cómo tenía que sonar en vivo. Entonces esto de pronto es como volver a ponerse a componer, claro, o sea, componer sobre lo ya sobre lo compuesto, sobre las canciones. Así que la verdad que quien pueda ir, ya luego serán informados de cómo va a ser el tema de las entradas, que son gratis, así que las van a poder buscar, y quien quiera disfrutar un rato de una trombosa un poquito más relajado, fantástico, lo estamos invitando. Después tenemos para allá para junio, tenemos algún show aquí en Santa Fe, en La Llave. Bueno, finales de mayo vamos a estar viajando nuevamente a Rafaela, hay algunos shows para Paraná, vamos a estar tocando nuevamente en julio en el ciclo de cine y música, así que volvemos con otro espectáculo que es con imágenes, así que no, hay bastante show programado, por lo menos hasta agosto, de Astrobolso en la ciudad y en la región. Bueno, Flaco, te agradecemos por este contacto y es un placer para nosotros también poder mostrar el material de la música santafesina, que nos da orgullo, y en este caso gente amiga además, porque lo tenemos a Rueda ahí participando, disparando sus flashes constantemente. El cazador de las instantáneas. Es así. Es espectacular. El ojo del rock santafesino. Sí, espectacular. Las fotos de Martín son terribles. Antes que nada, gracias a ustedes una vez más, porque la verdad que tienen muy buena onda tanto con nosotros, con las bandas de aquí, de la ciudad y de la región. Y nada, vamos a seguir roceando por la X, Un abrazo grande, Flaco. Saludos abrazo a toda la banda. Martín, abrazo para ti. Así paseaba entonces Agustín el Flaco Ferrero, vocalista de Astrobonzo, cerrando el destacado de esta semana en Estación 107. Cruzando la puerta.